sabor que derrochas, te luces negra candela, todo ese cuerpo de bronce y no paras de bailar. Tus padres te hicieron linda, lo juro, ay negrita soledad. Las estrellas y el lucero parecen querer hablar, te miran con desconsuelo, ay hombre, por no poderte abrazar. Todo ese cuerpo de bronce y no paras de bailar. Tus padres te hicieron linda, lo juro, ay negrita soledad. Las estrellas y el lucero parecen querer hablar, te miran con desconsuelo, ay hombre, por no poderte abrazar. ¡Tambo, tambo, tambo!